Radio CSE comienza la programación de clasificación B. Apta para todo público con vigilancia de adultos. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Casa de la Cultura Ecuatoriana, junto a Cooperativa Comunicacional Barba Azul Cartonera presenta Barba Azul Radio, un espacio alternativo donde podrás encontrar literatura, cine, música, temáticas urbanas y más. Barba Azul Radio, las historias empiezan con vos. Casa de la Cultura Ecuatoriana, junto a Cooperativa Comunicacional Barba Azul Cartonera, presenta. Si la música es lo que tú quieres sentir, si es lo que tú eliges vivir, si es lo que pide tu alma, si es la única que te calma, Musicalizados es tu programa. Muy buenas tardes, amigas y amigos, bienvenidos a este su espacio Musicalizados. Les acompaña Brenda Dipán y junto a Gabriel Ortiz vamos a compartir un nuevo programa. Gracias por su sintonía y escúchenos toda la tarde. Así es, Brendita, bienvenidos, bienvenidas, buenas tardes a todas las personas que ya nos están sintonizando. Y bueno, gracias querida audiencia por siempre seguirnos, ya saben, su programa Musicalizados de 6 a 7 de la noche. Soy Gabriela Ortiz y bueno, estoy muy contenta porque ustedes nos acompañan una vez más en este su programa de música. Vamos a hablar muchas cosas interesantes este día, así que no se despeguen. Y en esta oportunidad les traemos un tema interesante, ya que hablaremos sobre el Verano de las Artes en Quito, proyecto que está siendo gestionado por las autoridades capitalinas. Y en este sentido, vamos a reflexionar si estos eventos, en su mayoría, los conciertos, son importantes o no para la población. Así que, Brendita y amigos, comencemos. Así es, Gaby. El mes de agosto se ha caracterizado por ser el mes de las artes, pero esta idea no fue siempre así, ya que desde los últimos años se ha impulsado el arte y la cultura como un espacio de disfrute de la población. Por esta razón que se organizan eventos en la capital. Claro, porque recordemos que el municipio metropolitano de Quito, a través de la Secretaría de Cultura y Seguridad de la Dirección del Deporte y en conjunto con el Patronato San José y UNICEF, organizan la fiesta cultural más importante de la capital de los quiteños, como lo es el Verano de las Artes. Según lo indican sus organizadores, y consiste en un conjunto de actos artísticos como conciertos, obras de teatro que se llevan a cabo en los distintos barrios de Quito y que se organizan desde el 2014. Y este año no podía ser la excepción. Ya se están realizando dichos eventos y según Pablo Corral Vega, secretario metropolitano de Cultura, el objetivo principal es la experiencia de la cultura, es decir, el disfrute de los espacios a través de una fiesta cultural, Gabriela. Así es, querida audiencia. Bueno, Brendita, pero recordemos, ¿no?, amigos y amigas que nos escuchan, no podemos olvidar que el municipio de Quito publica en su página oficial sobre el Verano de las Artes. Por ejemplo, ellos dicen o señalan o indican que el Verano de las Artes en Quito del 2016, es decir, este año, es una oportunidad de vivir a plenitud la experiencia de la cultura. Pero ojo, sin embargo, nos gustaría preguntarle al señor alcalde si la única forma que él ha encontrado para su gestión es organizar conciertos y eventos festivos, porque le recordamos que, como bien lo dice ese filósofo, ¿no?, ecuatoriano muy conocido, que es Bolívar Echeverría, nos recuerda a él muy bien que la cultura es ese momento autocrítico de la reproducción de un grupo humano determinado. También nos señala que precisamente la cultura es esa circunstancia histórica determinada, hace de su singularidad concreta, ¿no? También este filósofo nos recuerda que la cultura es una dimensión de la vida humana. Y ojo, por ello la acompaña en todos los momentos y en todos los modos de su realización. Y bueno, señor alcalde, no solamente en los conciertos y eventos que se están realizando y que se está festejando, no solamente ahí se ve la cultura, ¿no? Sino también es precisamente como este filósofo Echeverría nos señala, la cultura se vive, no es algo estático, es algo diario. Por ejemplo, los ciudadanos desde la cotidianidad que ellos tienen. Por ejemplo, la cultura también está en aquellos momentos de los y las quiteñas, cuando nosotros tenemos, por ejemplo, agua potable, eso también es cultura. Que tengamos transporte de calidad, eso también es cultura. Y bueno, si se trata, por último, de bailar, cantar o festejar, sea por una u otra razón, nosotros, no sé, desde una postura muy, muy clara que la hemos determinado desde el primero y los siguientes programas de Musicalizados, planteamos que porque si se trata de bailar, festejar, cantar, ¿por qué no hacerlo desde nuestros barrios, pero desde esos barrios que son seguros, y seguros todos los días del año? No solamente seguros porque el municipio llega y organiza un concierto, o llega o organiza alguna obra de teatro. No debería ser así, debería ser todo lo contrario. Cultura no solamente es realizar conciertos, contratar cantantes, contratar actores. Cultura es precisamente tener los servicios básicos. Y eso es súper, súper interesante pensarlo. E invitamos a todas las personas que nos están escuchando, chicos, chicas también, que se unan a este debate. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué opinan de la cultura? Es así, Gabriela, como tú lo acabas de mencionar, la cultura se lo vive todos los días. Se la vive todos los días. Cultura es tener un barrio seguro, servicios de calidad, pero también no esperar a que llegue un momento o un momento específico como es este mes, ¿no? Obviamente que este mes se lo ha designado como el mes de las artes, pero también es necesario que la gente reflexione sobre sobre el tema de qué mismo es cultura, cómo vivimos, cómo vive el Ecuador la cultura y principalmente acá en Quito, cómo se vive la cultura. Así que, querida audiencia, otorguémonos un minuto para reflexionar inclusive del por qué festejamos. Y claro, señor alcalde, no confundamos dos conceptos de hermanos, pero diferentes como lo son el arte y la cultura. Exactamente, Brendita y audiencia, recordemos que el arte, por un lado, es la expansión humana, si se quiere, ¿no?, que llega a condensarse en un objeto para apreciar o inclusive para reflexionar. Pero por otro lado tenemos la cultura, que no es una cosa, no es un concierto, no es un campeonato de fútbol que también se organizan, ¿no? No es una obra de teatro, no es una exposición de cine, no es eso. La cultura es más amplia y no es inmóvil ni rutinaria, sino que es cambiante. La cultura vive en un cuerpo social de los y las quiteñas en este caso. Así es, querida audiencia, porque al fin y al cabo, si vamos a bailar, que sea porque vivimos una cultura que no solo se refleja por tener montada una buena tarima y una linda infraestructura en los parques como la Carolina, que tenemos en cuenta que se encuentran lejanos a los barrios pobres de Quito y cuáles son los visitantes a los fines de semana. Exactamente, porque las personas que viven en los barrios un poco más apartados del sector de la Carolina, que obviamente es un sector bastante industrial, ¿no? Nosotros vemos edificios, no vemos casas populares ahí. Entonces, obviamente, el Parque de la Carolina se monta, se vuelve a crear una infraestructura nueva en lo que estaba, para servir, si se quiere, a la ciudadanía, ¿no? Pero obviamente, por ejemplo, las personas que viven en las partes aledañas o inclusive en los valles no acceden diariamente a esto. Entonces también debemos tomar en cuenta eso. Así es, sino que cultura se vive en la calidad de vida que organizadamente podemos tener y que, claro, el presupuesto que se invierta para atraer a cantantes internacionales, como pasó con el cantante Sting, sea mejor invertido en obras para la ciudad. Exactamente. Bueno, estoy de acuerdo con lo que tú planteas, Brendita, ya que el presupuesto para estos eventos, para también de conocimiento de las personas que nos están sintonizando, los eventos que se están realizando, como es el Verano de las Artes, nos están costando a los quiteños, e inclusive a los ecuatorianos, porque el presupuesto es conjunto y solamente se distribuye, ¿no? Y nos están costando $860,000. Ojo con esa cantidad. Y bueno, con esa cantidad de dinero, barrios como Marianitas o barrios como Plan de Techo de la tercera etapa de la Rol 2 podrían tener, por ejemplo, agua potable o vías que son transitables. Así es. Para las personas que no se ubican, les contamos que el barrio Plan Techo está ubicado por el sector de la Mena del Hierro, lugar que es asfaltado. Pero ojo, desde allí para arriba es empedrada y en algunos tramos hay huecos peligrosos. Este trayecto es transitado por los habitantes del barrio Plan Techo para abastecerse de agua, y si no se ubican en el sector es muy probable que esto tenga que ver con que los tramos que son transitados por los moradores del sector no constan de nombre, es decir, las calles o trechos por los que se caminan no tienen nombre porque no son calles. Así viven muchas personas en estos momentos, querida audiencia. Así es, así viven muchas personas en estos momentos, sin los servicios básicos, sin el agua potable, sin luz inclusive. Tienen que salir de sus casas caminando hasta llegar a alguna parte en donde puedan tomar algún tipo de transporte que les lleve a sus escuelas, a sus colegios, universidades, trabajos, que puedan ellos transportarse, ¿no? Entonces, así viven las personas. Quizá no sea la realidad de muchos de los quiteños en este caso, pero sí, sí existen esas realidades y tienen que ser nombradas. Y otro dato interesante, según la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento, EMAP, como ustedes conocen, desde el año 2011, un 2% de la población no tiene el servicio de agua potable. ¿Qué tal, Brendita? Son datos que la misma Empresa Metropolitana de Agua Potable nos proporciona. Y no hay cifras, sin embargo, no hay estas cifras reales de la población que es desatendida. En este sentido, ustedes, queridos amigos y amigas que nos sintonizan, ¿no creen que esos 860 mil dólares, ajá, que se invierten en el verano de las artes, no podría ser ese dinero más bien invertido, por lo menos para iniciar los análisis sobre estas carencias de las cuales la población aún adolece? ¿No les parece que ese dinero podría ser más bien o mejor distribuido? Claro, Gaby, como tú lo acabas de mencionar, no es solo el barrio que no tiene agua, que no tiene luz, no tiene vías en un buen estado. Pero también hay barrios, por lo menos al sur de la capital, que no son ni siquiera reconocidos dentro del distrito metropolitano, porque no constan con una regularización, uh-huh. No tienen una escritura en la cual ellos puedan decir, este barrio sí es legal, y por tal motivo podemos exigir que nos den agua, luz, alcantarillado. Entonces, también hay que tomar en cuenta estos pequeños detalles, Gabriela. Exactamente, Brindita, justo hablábamos de este barrio que ni siquiera tiene nombre sus calles, porque no son calles, son trechos llenos de polvo inclusive, entonces están abandonados. Así es, pero chicas y chicos, ustedes se preguntarán, ¿por qué estas dos chicas hablan de este tema? Sí, se claro. Supone que este espacio es musical y me gustaría contarles cómo lo mencionamos en el anterior programa. Todas las personas que disfrutamos de la música no debemos olvidar que precisamente la música es un espacio discursivo. Es lo que nosotros hemos estado planteando todo este programa y los programas que vendrán y se han presentado anteriormente. Así es, querida audiencia. La música es ese espacio discursivo en el sentido de que nos permite identificar una postura política, un tipo de pensamiento y, en definitiva, un discurso. Porque, ojo, no es lo mismo escuchar a Joaquín Sabina decir que la calle que ha visitado la calle Zaragoza que escuchar decir a un reggaetonero Zaragoza en la calle. Así que no es lo mismo. Tenemos un discurso ahí, ¿no? Y acá la gente de control está riéndose un poco. Pero sí, efectivamente, la música es ese discurso. Así es, Gaby, querida audiencia, no olvidemos que la música tiene una intención porque es el ser humano la que la compone, la que la construye, y esa construcción da un sentido que corresponde a un pensamiento que solo tiene dos vías posibles. O exalta un pensamiento comunitario, crítico, participativo e incluyente, o apunta a la eficacia, a la eficiencia y a la individualidad consumista y opresiva y hasta alienante.

qué vida más diferente, qué poder más diferente, qué vida más diferente. Ya regresamos con su programa Musicalizados, porque ya sabes, nadie nos quita lo bailado. Y para las personas que se acaban de conectar a la señal de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, les contamos que esta noche estamos conversando sobre el Verano de las Artes en Quito 2016. Y el punto relevante de esta discusión es cuestionarnos si tantos conciertos y tantos eventos que se realizan en la ciudad de Quito son o no relevantes en la población. Entonces les invitamos a todas las personas que nos están sintonizando a que nos cuenten qué opinan ustedes con respecto a estos eventos que se están dando en la capital. Así es, querida audiencia. Es necesario preguntarnos si todo el presupuesto que se está destinando a la organización y ejecución de conciertos y eventos en general aportan al crecimiento de toda la población, porque como lo discutimos en el primer bloque, durante 6 semanas, más de 175 grupos y artistas nacionales serán parte de este Festival de las Artes en Quito. Así es, Brendita, nos acaba de llegar un dato de Roberto Viana. Él nos dice que él conoce que entre ellos, entre los artistas que se van a presentar, están más de 20 grupos invitados también de Manabí y de Esmeraldas. Gracias por tu aporte, querido Roberto. Y bueno, es evidente que también se está tomando en cuenta la participación de grupos, de artistas, también de Manabí, como lo mencionaste, y de Esmeraldas. Y claro que es válido reconocer que las autoridades han tomado en cuenta el talento de los artistas independientes y de aquellos artistas nuevos de nuestro país. Pero el tiempo también de la socialización de la población o con la población ya se dio. Es decir, la idea de que las autoridades querían dar a conocer la cultura, dar a conocer el arte que Quito tenía y sociabilizar esta idea ya ha pasado. E inclusive las mismas autoridades dicen que este proceso del Mes de las Artes ya lleva 30 años y se ha consolidado en estos 3 últimos años con el Verano de las Artes, como lo han denominado ellos. Pero ese tiempo ya pasó. Es decir, la población tiene que comenzar a cuestionarse a partir de las mismas artes otras problemáticas, que es como lo estábamos discutiendo con Brendita, ¿no? Y claro que, como decíamos, es válido reconocer esta iniciativa desde las autoridades que han tomado en cuenta estos artistas independientes. Y es decir, según las autoridades, se organiza el Verano de las Artes en Quito y estos conciertos y estos eventos se llevan a cabo para que la población disfrute de ellos, y claro que es necesario disfrutar, pero los problemas sociales son más urgentes. Así es, en este sentido, el vocero del Patronato Municipal San José, Freddy Lobato, dijo que principalmente los conciertos y eventos que se realizan en el Parque Chimbía son para seguir apoyando a las personas que sufrieron pérdidas y que están en la segunda etapa de solidaridad que emprenderá la ciudad. Esto quiere decir que estos conciertos serán para las personas afectadas de Manabí y Esmeraldas por el terremoto del pasado 16 de abril. En donde las donaciones que se van a realizar son principalmente, como ya lo mencioné, los días sábados y domingos, donde se presentarán los dos grandes conciertos. Los administradores y colaboradores de UNICEF serán los encargados de ayudar con esta recolección para los damnificados. En este punto es importante, ya que estamos haciendo una invitación a todas las personas que nos están sintonizando para que lleven sus donaciones y aportes para las personas afectadas por el terremoto, como ya lo mencioné anteriormente. Así es, a todas las personas que nos están sintonizando, para que puedan ellos llevar todas las donaciones. Recuerden que el agua es precisamente fundamental. Vital. De hecho, agua, útiles escolares también, que es algo muy importante, ya que los niños allá iniciaron su periodo escolar, entonces es algo muy necesario para el desarrollo. He ahí un parte de lo que estamos hablando de cultura, ¿no? Porque es una forma de nosotros ayudar a ellos. A la vez invitamos de la misma manera a las autoridades a que se proceda a dar el segundo paso, como lo es debatir sobre cómo efectiva y concretamente se puede ayudar a los damnificados por el terremoto, ya que las donaciones de alimentos, ropa y demás son necesarias, pero no solucionamos el problema de raíz. Y recalcamos, la idea anterior, quizá esos 860 mil millones de dólares ayudarían a aplacar de mejor manera la situación de nuestros hermanos de la costa. Así es, Brendita y querida audiencia, 860 mil dólares que podrían ser invertidos de una manera mucho más... De una manera más que solidaria, sino una manera de aporte para las personas que fueron afectadas, ya que olvidemos que somos un solo país, una sola cultura, estamos hablando de cultura, mes de las artes. Exactamente. Lo importante de este programa y el bichito que queremos fundar en todas las personas que nos están sintonizando es eso, cuestionar precisamente los fondos que nosotros, que vienen de nuestros impuestos, que nosotros damos, hacia dónde se están proyectando. Es decir, ¿están generando esos valores algún tipo de contribución a la sociedad, o simplemente se están invirtiendo en conciertos que, si bien es cierto, el disfrute, el gozo de ver a un cantante que sea de nuestro gusto, no lo quita nadie, porque es necesario también entre semanas salir con la familia, porque son momentos familiares los que también ha planeado el municipio en los distintos distritos, en las distintas zonas de Quito. Sí, son momentos familiares, hay eventos de teatro, hay también eventos deportivos que son necesarios para compartir con la familia. Sin embargo, no sé, pongo el ejemplo de todas las personas, ¿no? Quizá de una señora, madre de familia, que tiene que escoger en su momento dado, ¿no? Cuando la economía está mal, quizá no decide ella, no se va por el lado de salir a bailar a una discoteca, o quizá comprarse más maquillajes, o quizá invertir en un buen libro. Quizá no puede darse esos lujos o esos gustos cuando ve que sus hijos necesitan útiles escolares, cuando ve que la nevera está un poco más vacía. Entonces, desde inclusive el núcleo familiar, desde la principal organización y la fundante, que es la familia, desde ahí nosotros podemos tomar como ejemplo la administración. Y en este caso, no sé si cabe o es relevante festejar, después inclusive que nuestro país pasó por un momento tan difícil. No digo que no podamos festejar, no sé qué, realmente, porque el mes de las artes sí es un momento interesante para replantearnos la cultura, y de hecho los conciertos deberían ser precisamente una excusa para que la gente, la ciudadanía, toda la población, hombres, mujeres, chicos, chicas, adolescentes e inclusive niños, nos juntemos y construyamos, por ejemplo, políticas, o cuestionemos inclusive esas políticas de las cuales ahora somos parte, e inclusive no somos conscientes de qué tan comprometidos o qué políticas nos están afectando. Entonces, en este sentido, sí es bien interesante cuestionarnos qué es lo que está pasando, qué es lo que está pasando con estos fondos, porque estos fondos también son concursables. Entonces, ¿a quiénes se le está asignando este tipo de montos? ¿Cómo se está distribuyendo este dinero? Les vamos a dejar con esa inquietud, luego vamos a regresar con los mensajes que nos están enviando a nuestras redes sociales. No se olviden, nos pueden encontrar como Radio Barba Azul, Casa de la Cultura Ecuatoriana, o también nos pueden escribir al WhatsApp al 099-344-5122 o al 099-843-9751. Así es, chicos, chicas, querida audiencia. Ahora nos vamos con unos mensajes de la Casa de la Cultura y regresamos con su programa Musicalizados. Ya regresamos con tu programa Musicalizados, porque nadie nos quita lo bailado. Cienchoy, soy una persona sola. Mi lengua de señas me da sentido de pertenencia, rompe la barrera del idioma, porque tenemos nuestra propia cultura visual, comunicación visual, valores, historia, tradiciones y costumbres.

ya regresamos con Musicalizados, porque ya sabes, nadie nos quita lo bailado. Y queremos dar gracias a todas las personas que nos han sintonizado. Y en este momento es justo el momento para compartir todos los saludos y todos los mensajes que las personas nos han dado. Así que gracias a Daniela Chaguaro, que nos ha escrito y nos dice que con respecto al tema que estamos tratando el día de hoy sobre el Verano de las Artes, organizado por las autoridades capitalinas, ella comenta que ha asistido a los conciertos que se están realizando en el Parque Ichimbía. Sin embargo, considera que no es exactamente incluyente, ya que, por ejemplo, podemos escuchar a varias agrupaciones que son bastante conocidas, pero no podemos escuchar, por ejemplo, dice que podemos escuchar un poco de rock, un poco de pop, tenemos ahí también a Carla Canora, algunos de los artistas, ¿no?, que se han presentado en el transcurso de esta semana y que se presentarán en el transcurso de este mes de agosto. Y bueno, Daniela nos comenta que cree que no necesariamente es inclusivo este espacio, ¿no?, y estos conciertos, porque ella se cuestiona el por qué no ponen, por ejemplo, grupos de tecnocumbia. Entonces también sería interesante conversar al respecto de esto. Así es, también queremos mandar saludos para Ricardo Puripoma, que nos está escuchando desde su trabajo en la Universidad Central. Para Karina Aguirre, desde el sur de la capital. Para Ligia, Gladys y Gina, igual al sur de la capital. Gracias por escucharnos su programa Musicalizados. También queremos enviar un saludo muy especial a Milton, que siempre nos sintoniza desde Queens, desde Nueva York. Queremos agradecerle porque él llega desde su trabajo y, bueno, sintoniza Musicalizados. Gracias también a Mauro Garzón, que nos está sintonizando. Y también queremos enviar un saludo muy especial para Sebastián Almendariz, para Jonathan Arias y un cariñoso saludo para Cristian Navarrete. Así es, y a la vez agradecer a todas las personas que nos sintonizan cada jueves en este programa Musicalizados. Y no sé si me olvidé, para Cristian Romero nuevamente un saludo muy especial. Y no se olviden que estamos a su disposición en nuestras redes sociales, al WhatsApp al 098-4397-591 o al 099-344-5122. Bueno, ahora vamos a comenzar con el momento, el dato curioso de Musicalizar. Así es, Gaby, ¿qué nos traes ahora con el dato curioso? El dato curioso de Musicalizados. ¿Sabías que tu corazón modifica sus latidos para imitar a la música que escuchas? También, ¿sabías que la formación musical puede mejorar de forma importante el razonamiento y las habilidades motoras? Eso es importante, Brendita, porque también cabe cuestionarnos con respecto al tema que estamos tratando el día de hoy, ¿por qué en la malla curricular de escuelas y colegios no se plantea a profundidad el tema de las artes? Como tú lo mencionaste, la formación musical puede mejorar precisamente ese razonamiento y esas habilidades motoras, principalmente de los niños y niñas, y adolescentes también. Otro dato curioso, ¿sabías que cantar o tocar un instrumento musical puede ayudar a las personas que sufren de depresión? ¿Y sabías que el tipo de música que escuchamos afecta la forma en que percibimos el mundo? Otro dato, ¿sabías que es conocido que las flores crecen mucho más rápido si la música suena alrededor de ellas? Apuesto que esto no lo sabían. ¿Y sabías que nuestra canción favorita probablemente es nuestra favorita porque la asociamos a un evento emocional en nuestras vidas? Así es, Brendita. ¿Sabías que, y querida audiencia, ustedes sabían que la música que te gusta a los 20 años de edad tiene una probabilidad muy alta de ser la música que te gustará durante el resto de tu vida? Bueno, y este fue el momento curioso sobre la música, amigas y amigos. Regresamos con Musicalizados, amigas y amigos, es hora de un poquito más de música, ya que vamos a escuchar a dos mujeres ecuatorianas, que son muy talentosas. Nos vamos con la primera de ellas, que es Juanita Burbano, con su canción Águila Negra, y luego escucharemos a Carla Canora. ¡Que disfruten! Musicalizados, ya sabes, porque nadie nos quita lo bailado. Y esperamos que hayan disfrutado estas dos canciones de artistas que se están presentando precisamente en uno de los eventos del tema del día de hoy, ¿no? Ya casi para culminar el programa, les recordamos que estábamos conversando, discutiendo un poco sobre el Verano de las Artes que es organizado por las autoridades capitalinas. Y bueno, las canciones que escuchamos corresponden la primera a Juanita Burbano y la segunda a Carla Canora, con su canción Solo Tú. Y estas dos artistas, como les comentábamos, se han presentado. Bueno, ya Carla Canora se presentó la anterior semana, pero vamos a tener varios artistas. Sin embargo, agrupaciones también como La Máquina Camaleón, Sexores, Guardarraya. Tenemos también a Ñanda Mañachi, que lo vamos a escuchar en unos momentos. Tenemos a Damiano, tenemos a... desde lo urbano también tenemos a Mugre Sur, un poco de rap, de hip hop se va a escuchar ahí. Tenemos a Blues, tenemos a Pulpo 3 y también a Tanque, que lo escuchamos en el inicio del programa. Otros artistas que también están en la agenda son Héctor Napolitano, perdón. Tenemos al trío Pambil, La Toquilla, Margarita Lazo, Charijaya, Rocola Bacalao, Banda Show 24 de Mayo, Alcia Costa, artista colombiano, Pedro Arnaz, argentino, entre otros artistas. Así es, y bueno, estos son los artistas, entre ellos los que se van a presentar, o bueno, también ya se han presentado algunos de estos artistas. Les invitamos a que asistan a este evento, para que ustedes mismos puedan... ver cómo se está gestionando, como lo comentábamos en el programa, en el transcurso de este programa, los fondos que se han destinado, esos 860 mil dólares que se han destinado para organizar todo este evento, que bueno, lleva un gran aparataje, ¿no? Desde la infraestructura hasta la organización en general. Y les invitamos a que asistan para que vean realmente si es que existe un momento o un instante en el que no solamente se queda en un concierto, en donde las personas asistimos, disfrutamos y se acaba ahí. Consideramos desde Musicalizados que la música, precisamente como lo decíamos en el inicio del programa, debe tener o tiene inclusive un discurso, un discurso, una postura, y que bueno, estos eventos no solamente se realicen con el afán de mostrar quizá una que otra obra desde las autoridades para luego ganar un poco más de votos, para ser posibles o futuros candidatos que sean perennes en sus puestos, ¿no? Que no sea una excusa realizar estos conciertos, estas obras de teatro, sino más bien que sea un espacio, que sea precisamente estos conciertos una excusa para que los quiteños, en este caso las quiteñas también, asistamos a estos eventos y nos reunamos para discutir, para ser un poco más críticos con respecto, por ejemplo, con lo que estaba pasando con las personas y con los afectados de Manaví. Claro, el momento de que ellos plantean la solidaridad de los quiteños al momento de acudir a estos eventos para donar, ¿no?, como se mencionaba, los alimentos, útiles escolares, ropa. En verdad, que estos eventos van a ayudar o no para que la gente pueda recibir toda esta ayuda. No es el momento solo de ir, disfrutar la música, bailar, como tú lo decías. También se está haciendo con la excusa de que nosotros podamos aportar para los hermanos que fueron afectados por el terremoto. Y también, como tú decías, de ver cómo si el municipio y las autoridades han tomado conciencia al momento de invertir esta gran cantidad de dinero en estos conciertos. Ojo, que no estamos en contra de lo que se está organizando, ¿no? Sino estamos viendo también desde el punto crítico de si es que este dinero invertido, cabe recalcar, ayuda o no ayuda a la ciudadanía, y también dar a conocer a la gente que es necesario también que la gente tiene, o sea, en los barrios falta agua, falta luz, falta calles, falta muchos servicios que ellos necesitan. ¿Por qué no se pudo distribuir este recurso, una cierta cantidad para este tipo de eventos y otra cantidad para poder mejorar el bienestar de la sociedad quiteña? Exactamente, esa sería la propuesta que nosotros tenemos desde el programa, desde Musicalizados, y principalmente fundar en todos ustedes, las personas que nos escuchan, ese bichito de la duda, ¿no? Que es precisamente cuestionarnos qué están haciendo las autoridades con el presupuesto, hacia dónde se está dirigiendo todo ese dinero, quién está ganando los concursos para organizar este tipo de eventos, si este tipo de eventos realmente aportan o no a los barrios, en este caso de Quito, porque como lo discutimos y como vimos, e inclusive lo vimos desde las cifras, falta recursos. No tiene exactamente alcantarillado, no tiene agua potable, y este dinero tiene que ser de una manera más consciente redistribuido. Claro, como tú lo mencionaste, nosotros estamos aquí planteando una idea, dando a conocer un panorama general de lo que es el mes y cómo se ha hecho de invertir todo ese presupuesto, pero las únicas personas que pueden juzgar y ver y tomar su propia conciencia es acudiendo al evento. La persona que acude al evento podrá ella sola decidir y pensar si es o no un beneficio haber realizado o invertido tanto dinero en este tipo de conciertos y qué beneficio les ha traído a las personas asistentes, ¿no? Exactamente, Brendita y querida audiencia, nosotros somos Musicalizados. Y ya para finalizar, soy Gabriel Ortiz, agradezco a todas las personas que nos han escrito, que se han comunicado con nosotros, y nos vemos la próxima semana. Antes vamos con un temita de Medardo y sus players. Así es, Gaby, un gusto de haber compartido nuevamente con toda la audiencia, gracias por acompañarnos cada jueves, y no se olviden que la próxima semana tendremos un tema nuevamente innovador. Y gracias a todos por sintonizarnos. Soy Brenda Tipán, chao chao. Y les dejamos también con un tema de Ñanda Mañachi. Ñanda Mañachi, hasta la próxima. Quise rezarle a Dios y a la iglesia me fui, y en el altar mayor a dos novios yo vi. Ya se ven, no quiero creerlo, esa novia es mía. No puedo comprender que en la iglesia de Dios, en el altar. Recuerden que componer no es difícil. Lo complicado es dejar caer bajo la mesa las notas que son vanas. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana.